cantar. Sahori. Vamos lá. Si me bata la manito, si me abrazas el cuellito, yo te tomo la cintura moviendo pa' acá. Un pasito pa' adelante, un pasito pa' tostado y tu cola se menea de dos para atrás. ¡Cantamos! Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Una media vuelta y no meneas para acá, que te va a gustar. Otra media vuelta y no meneas para allá, que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Todo para aquí, todo para allá, muévelo nena que te va a gustar. Así. Muévelo nena que te va a gustar. Muévelo nena que te va a gustar. Muévelo nena que te va a gustar. Y se va. Muévelo nena que te va a gustar. Seguimos. Las palmas arriba de todos.